Hola. Perdón, Fer. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, Irene. Irene, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Escuchaba esto del Femway. Sí. Porque sabes que yo lo inventé. Ajá. Ah, vos sos la creadora del Femway. Perdón, ¿estamos hablando con la dueña de la Kikirikiata? No. Ah, me confundí, Irene. No he tenido dinero para llevarlo a cabo. El proyecto. Pero yo lo inventé una vez. Estaba en un campamento. Ajá. Y bueno, necesité justamente un producto que haga esa utilidad. Y bueno, tenía un bloc de hojas y armé un cono. Y dije, esto da un resultado excelente. Y bueno, hice el diseño y todo, pero después no lo pudimos fabricar con mi marido. Claro. Así que yo no sé si quería compartir esto porque... O sea, lo inventaste, pero ni siquiera llegaste a registrarlo. No he podido, porque para registrar tenés que fabricarlo. Y como yo no lo fabricaba, no he podido. Claro. Pero bueno, quería decir eso, que la inventora en realidad es argentina. Ah. Y se llama Irene de la Rú. Soy yo. Bueno, Irene, muchas gracias por tu aporte. Buenas noches. Chao, buenas noches.